8 de la mañana. Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. A las 8 de la mañana con 3 minutos y es momento de iniciar nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre, con ese abrazo grande para todos ustedes quienes desde tempranas horas están conectados a los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y otro abrazo gigante también para aquellos que están conectados a través de la página www.casadelacultura.gob.es, aquí en nuestro país o también fuera de este. Hoy estaremos compartiendo con ustedes la música en todos los ritmos, así como también vamos a avanzar con nuestro tema, ese tema que lo habíamos planteado. Recuerden que hoy quedamos sobre hablar sobre las conclusiones de lo que se comentó respecto de la internacionalización y la traslocación de la música popular ecuatoriana, así que no se separe de los 940, porque aquí vamos a iniciar con esa historia maravillosa que lo hacemos cada mañana y esperamos que ustedes estén muy motivados como nosotros estamos aquí en cabina. Omar Sarango y quienes habla, Laura Ríos. Engreídos, resentidos y reflexivos. A medida que avanza por la vida, vamos definiendo una personalidad y moldeando día a día nuestro carácter. No te costará mucho trabajo distinguir que existen tres tipos de personas: el engreído, el resentido y el reflexivo. Algunos creen que haber alcanzado el éxito se sienten dioses, esos dioses superiores a los demás, pero sus ambiciones les impiden ser felices. Otros, en cambio, solo cosechan fracasos, pero tampoco disfrutan lo poco que tienen porque su corazón alberga sentimientos. Finalmente, están aquellos reflexivos que no dejan de dar gracias a Dios y disfrutar las cosas simples de la vida. El engreído es una persona soberbia. El resentido es una persona amargada. El agradecido es una persona humilde. Solo aquellos humildes de corazón serán capaces de alcanzar la felicidad cuando reconocen y dan gracias a su Dios. Ahora, vamos a mirar con detenimiento a nuestro alrededor. Luego nos vamos a parar frente al espejo y vamos a observar qué podemos ver en cada uno de nosotros como personas, como seres humanos. ¿Qué les parece? Esto lo compartimos gracias a J.R. Beach. Y esperamos que ustedes, amigos, amigas, pues hoy se definan frente al espejo y digan, bueno, ¿en qué línea estoy yo? ¿Estoy en un humano engreído, en un resentido o estoy en un agradecido? Busquemos, busquemos, busquemos y bueno, pues tratemos, si es que estamos en esta forma de ser un ser humano engreído, vamos a desecharla. Igual, con esos resentimientos, hay muchas formas de quitar ese resentimiento para verdaderamente estar agradecidos de tener una vida simple, miren ustedes, una vida simple, pero llena de alegría, llena de felicidad, llena también de ese entusiasmo que nos debe caracterizar a todos para ser bien productivos, muy productivos. La semana sigue avanzando y nuestras metas de seguro que también lo están. Así que los que están solitos, solitas, vamos a pararnos frente al espejo. Y estamos ahí, va a peniscarnos, aquí estamos, aquí estoy. Y estoy agradecido por estar vivo, por estar viva. Y los que están acompañados, acompañadas. Si hay resentimiento, es momento de quitar ese resentimiento. Si estamos de una manera soberbia por ahí, expúlsela, por favor, porque hoy solamente somos personas propositivas, somos personas que estamos agradecidas por lo que tenemos y por lo que somos. Nos vamos nosotros con más música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a compartir nosotros enseguida música antes de dar las conclusiones de ese tema que les habíamos planteado para hoy. Nuestra siguiente canción es un San Juanito que lleva por título María Juana, de Armando Hidrobo y su conjunto. Ocho de la mañana con once minutos. Bueno, ¿qué pasa con estas conclusiones que nos presenta Katie Wong? Dice que la ola migratoria de fines de los años 90 creó imágenes de una nación ecuatoriana desterritorializada y con una población diáspora conectada a la nación matriz a través de las remesas, llamadas telefónicas, internet, derechos y obligaciones ciudadanos y prácticas culturales. Los migrantes ecuatorianos en España son tan heterogéneos que sus gustos musicales con los que son las clases populares en el Ecuador, algunos se identifican con la música chichera, con la tecnocumbia, y otros prefieren escuchar la salsa y la música pop, Algunos también van al parque Casa del Campo los fines de semana para saborear los platos típicos ecuatorianos y escuchar los sonidos de la nación. Otros detestan estos ambientes y buscan otras actividades y lugares de esparcimiento. Aquí, miren, les estamos dando en estas conclusiones todo lo que les habíamos comentado respecto de la translocalidad de la música, así como también lo que tenía relación con ese tema anterior en función de la historia de los migrantes ecuatorianos. Vamos nosotros a escuchar otra de las canciones y al regresar vamos a seguir comentándoles a ustedes qué pasa si los migrantes valoran o no valoran a la música nacional. Recuerden que ese es el término que ellos lo utilizan, aunque claro, hay la sugerencia de siempre decir música ecuatoriana. ¿Quién viene a continuación? Bueno, habíamos disfrutado anteriormente de María Juana. Ahora vamos a escuchar a Aquitania. Ellos nos traen esta canción que lleva por título Hasta las 10 de la mañana. Claro que hasta las 10 de la mañana aquí en Florilegio no lo es hasta las 9. Pero esta canción nos ayuda a tomar aliento para nosotros siempre estar con energía, con alegría y mucho más disfrutando de lo nuestro. Les recuerdo que ustedes pueden marcar al 2220-966, 2220-966. Durante esta semana como que no nos ha ido tan bien en nuestros contactos. Siempre han tenido que hacer y nos alegra muchísimo que las personas a las que hayamos invitado pues hayan tenido sus contratos y hayan tenido que dejar de venir aquí a Florilegio. Pero les prometemos que la próxima no vamos a parar. Vamos a hacer que vengan todos nuestros invitados aquí a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Entonces escuchamos hasta las 10 de la mañana. en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 17 minutos, 8 de la mañana con 17 minutos. Quiero que usted ponga mucha atención a lo que vamos a escuchar, porque usted no se puede perder este gran espectáculo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La ternura del Quichua. Concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta de Instrumentos Andinos, Mariela Condo, Enrique Males, Yurak Pacha, Segundo Xunaula. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y la Asamblea Nacional. Jueves 13 de marzo a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Entrada libre. Viernes 14 de marzo a las 19 horas 30 en la Asamblea Nacional. Entrada por invitación. La ternura del Quichua. Ahí está. Hoy es este gran concierto a las 8 de la noche, en la que ya han escuchado. Estará Mariela Condo, Enrique Males, Pacha Guillín, Segundo Xunaula, la Orquesta Sinfónica y la Orquesta de Instrumentos Andinos. ¿Qué más concierto estamos pidiendo que eso? ¡Ay, amigos! Esta es su oportunidad. Venga temprano, ya sabe lo que tiene que hacer en el Teatro Nacional para que usted pueda ingresar y disfrutar de este gran evento único, porque el día de mañana se traslada hasta la Asamblea Nacional, como ustedes escucharon, se une el Ministerio de Cultura, se une la Asamblea Nacional y nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Casa de Puertas Abiertas. Así que nos vamos a dar cita porque tenemos que llenar ese teatro nacional hoy, porque ustedes siempre están atentos a lo que nosotros estamos haciendo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y hemos tenido una respuesta positiva. Gracias de antemano a todos los que hoy se van a dar cita a este gran evento, La Ternura del Quichua. Y bueno, ¿qué? Vamos a seguir nosotros contándoles. Les habíamos dejado planteado qué pasa con los migrantes ecuatorianos. Ya lo contamos, pero aquí estamos en las conclusiones para aquellos que no lo han escuchado. Decirles a ustedes que los migrantes valoran la música nacional cuando están fuera del país, aunque el tipo de música que ellos consideran música nacional varía de acuerdo a la edad, etnicidad y antecedentes sociales del individuo que la identifica. A juzgar por los cantantes ecuatorianos que se presentan en España, la música nacional de los migrantes ecuatorianos comprende música chichera, música rocolera y además la tecnocumbia. Aquí muy poco se identifica lo que son pasacalles, pasillos, salvazos, cuando se hace referencia a los periodos de 1920 y 1950. Muchas veces que Tigón nos comenta que ella había escuchado a jóvenes migrantes expresar su admiración por la música nacional y enfatizar el hecho de que comenzaron a apreciarla solo cuando salieron del país. Ellos se refieren a los pasillos. ¿Cantados por quién? Por JJ, Julio Jaramillo Laurido, especialmente uno de ellos, recuerdan, Nuestro Juramento, que a estas alturas, quienes están escuchando este texto y quienes han leído el libro saben que no era no es un pasillo, ¿no? La mención del repertorio de canciones se hicieron famosos o hicieron famosos a Jaramillo. ¿Cuándo? ¿Ustedes recuerdan? Claro, hay que preguntarse si la música nacional a la cual se refieren estos jóvenes migrantes se refieren a los boleros antillanos, a los vals peruanos, que popularizó en toda América Latina, a los pasillos clásicos ecuatorianos, que las clases populares consideran una música nacional y sobre todo antigua. Mire, pero sin duda, la música de Julio Jaramillo siempre está presente, siempre lo estamos recordando. Hay cosas que decirlo, a veces ha sido tan fuerte este fenómeno después de su fallecimiento. Vamos a seguir nosotros con más música, que en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano tenemos ya algunas llamadas que nos han hecho. Estamos ya alistando las canciones que ustedes nos han solicitado. Todavía tiene tiempo, porque enseguida, ¿quiénes vienen a continuación? Bueno, ustedes recordarán esas historias que le hemos venido contando, que cada provincia, cada pueblo, cada sector tiene una canción. Y también Ambato tiene sus canciones. Y cuando se hicieron algunas melodías para este sector, era como un poco para que la gente empiece a unirse, que la gente empiece a pensar, a querer a su terruño patrio a través de la música. Porque es lo que mueve, ¿no es cierto? Es lo que nos hace poner sensibles, románticos y bueno, cuantas cosas. De ahí que también hay una canción que lleva por título Tungurahua. Bueno, la canción Ambato, que la hizo Carlos Rubira Infante, fue después de que esta ciudad sufrió un grave terremoto. Pero no necesariamente estas cosas se dan por eso, sino como que la música también se convierte en otro himno de cada pueblo. Así que vamos a escuchar Tungurahua. Aquí está Arpegios del Alma, para interpretarla y compartir con cada uno de nosotros, esperando que los huaytambitos puedan disfrutar junto a nosotros. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 25 minutos, 8 de la mañana con 25 minutos. Todavía tiene tiempo para que usted pueda marcar al 2220-966. Y bueno, ¿qué les queremos contar a ustedes también? Que sin temor a equivocarse, dice Ketty Wong, que la imagen ecuatoriana que presentaron los migrantes en este país o en los países de fuera, pero en este caso se hace el análisis en España, resalta la raíz indígena de la nación mestiza. Las asociaciones, los grupos culturales de migrantes ecuatorianos han contribuido a la recreación de la imagen con la celebración de festivales indígenas del Inti Raymi y del Pauca Raymi, a través de las danzas indígenas que frecuentemente se bailan en eventos cívicos y socioculturales. Algunos grupos culturales recrean el baile del pasillo, como el ballet Quitus, dirigido por Edgar López, coreógrafo y ex miembro del ballet folclórico Hachewa de Quito. Este tipo de baile y presentación no ha llegado a ser popular entre los migrantes ecuatorianos. La débil presencia de los bailes mestizos en el repertorio de danzas de las asociaciones de migrantes ecuatorianos se debe a gran parte también de la presencia de la práctica cultural mestiza en el Ecuador. Por último, la población ecuatoriana de origen serrano en Madrid ha sido más activa en demostraciones de orgullo por la cultura nacional que la población de la costa. Bueno, queremos aprovechar aquí para enviar un saludo cordial a todos los integrantes del Ballet Quitus, quienes, miren que Quitus no solamente está ya presente en España, sino también tienen aquí su grupo en Ecuador. Actualmente están capacitándose, siguiendo un curso aquí en el Ballet Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí está el grupo de chicos, de chicas, que verdaderamente hacen un verdadero espectáculo. Habíamos tenido el gusto hace más o menos unos 2 años de invitarles a participar a este ballet, en una invitación que nos había hecho el Colegio La Salle, en el que hablemos sobre los ritmos ecuatorianos. Y este grupo de jóvenes del ballet, gracias a su director, a Isabelita, que fue nuestro contacto, pudimos compartir con los chicos y las chicas del Colegio La Salle, hablando un poco del pasillo, y a su vez los jóvenes del ballet bailaban el pasillo, el albazo, la tonada. Así que miren ustedes, dicen que los jóvenes no gustan mucho de la música ecuatoriana. También hay jóvenes que sí, les encanta la música de los años 20, 30, 40, 50, hasta la actualidad. Vamos con más música. ¿Qué hay por acá? Claro, nosotros hemos escogido hermosas canciones. Escuchamos un vals. Este lleva por título Metalizada, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Más aún hastío, reniego hasta el haberte conocido. Te tengo compasión, más aún hastío, reniego hasta el haberte conocido. Es verdad, yo siempre te he querido, creyendo que tu amor solo era mío, creyendo que tu amor solo era mío. Traicionaste, creyendo hallar riqueza en otro dueño, pero todo para ti fue falso sueño, porque tu nuevo amor fue un calavera. Ahora sé que te has vuelto una cualquiera, que te vendes al mejor postor. Ahora sé que te has vuelto una cualquiera, que te vendes al mejor postor. Mal por el vil metal me traicionaste, creyendo hallar riqueza en otro dueño, pero todo para ti fue falso sueño, porque tu nuevo amor fue un calavera. Ahora sé que te has vuelto una cualquiera, que te vendes al mejor postor. Ahora sé que te has vuelto una cualquiera, que te vendes al mejor postor. Este tema que lo habíamos escuchado, Metalizada, ya deben haber identificado ustedes las voces del dúo Guayo Guayamabe, que estaba dentro de la colección Ecuador Amazónico. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar estaremos compartiendo con ustedes más música aquí, más información a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y apresúrese, 2229-66. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

como siempre, seguimos haciendo música para nuestros oídos. Ustedes de su casa marcando el 2220-966. Nosotros con la palabra aquí desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Omar desde el control técnico. Y obviamente los músicos, los intérpretes que les estamos compartiendo con ustedes aquí en este programa, pues miren ustedes qué bella armonía que podemos compartir y sentirla esta mañana. Bueno, vamos a compartir música luego de este largo pero larguísimo momento de los mensajes que les habíamos compartido. Pero miren, son novedades que se están realizando y que ustedes deben tomarlas en cuenta para asistir a estos eventos y no dejarles pasar. A veces decimos, uy, ha habido esto y no pudimos asistir. ¿Qué pasó? No se pierde esa oportunidad. Hagámoslo. Recuerda que la ternura del quichua, la música, estará presente aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hoy a las 20 horas. No deje de asistir. Yo sé que ese espectáculo estará fuera de serie. Ahí la sensibilidad humana a través de la música con estos cuatro músicos ecuatorianos, la Orquesta Sinfónica y la Orquesta de Instrumentos Andinos. ¿Cuánta gente tendremos esa noche? Vamos a escuchar una de las canciones que nos han solicitado. Dos corazones, así se llama esta canción. Con muchísimo cariño lo hace Laura Morales para su esposo Polibio. Esperamos, Polibio, que usted pueda disfrutar de esta hermosa canción que, bueno, pues trae un mensaje espectacular para usted. Que viva, que viva, que vivan las parejas, aquellas parejas que tienen varios años de estar juntos y de soportarse, de tolerarse y, sobre todo, de amarse. Ya casi al terminar, uno habla y el que escucha no para de llorar, y en su mirada triste de desamor y pena descubre de repente que el otro lo destierra. El que ha perdido todo ya fuera de lugar arruma en su maleta ropa sin planchar, su corazón herido empieza a latir fuerte, mientras que el otro ajeno ni late por su suerte. Y lejos uno de otro, en busca de otras gentes, dos corazones rotos en mundos diferentes. Descubren otra vida, descubren otras cosas y empiezan otra vez los corazones, los historias. ¿Quién quiso ser más libre? El que jugó a su modo, aquel que no sentía lo que sentía no. Vagando por las calles, entre aturdido y solo, comienza a darse cuenta que lo ha perdido todo. Y aquellas como un sentimiento, porque hace tiempo que vivo sufriendo, con la esperanza de un feliz momento, con la esperanza de estar a tu lado, junto a tu pecho dormido soñando, porque me siento muy enamorado, por tu cariño siempre sollozando. Permita ser tu compañero, para quererte hasta la misma muerte. Si tú me quieres como yo te quiero, complaceremos nuestras ilusiones, y con los lazos de un amor sincero, amarraremos nuestros corazones. Como yo te quiero, complaceremos nuestras ilusiones, y con los lazos de un amor sincero, amarraremos nuestros corazones. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos, son las 8:44 Músicas populares de otros países que han sido marginadas en anteriores décadas, como la música norteña también y la bachata, han cambiado sus estatus sociales en los umbrales del siglo XXI debido a la presencia de artistas carismáticos que han sabido innovar los textos, los arreglos musicales y también el estilo de cantar. Algunos ejemplos son los de Juan Luis Guerra, quien en la década de los 90 internacionalizó la bachata romántica. El grupo dominicano Aventura, que la modernizó. Otro ejemplo son los corridos de los Tigres del Norte, quienes internacionalizaron la música norteña más allá de la audiencia de migrantes mexicanos. Este, sin embargo, no es el caso de la tecnocumbia y la música chichera en el Ecuador, las cuales tienen una fuerte asociación con la población indígena y mestiza de los sectores populares, que no le permiten escalar socialmente en la jerarquía musical. Por otra parte, no ha surgido músicos de la clase media alta que transformen estos repertorios en la estética musical de las élites, como fue el caso de Juan Luis Guerra. Ahí terminamos, amigos, amigas, las conclusiones, porque vamos a ir paulatinamente, pues ya nos quedan solamente unas cuantas hojitas para culminar ya este texto que lo habíamos compartido con ustedes, la música nacional, identidad, mestizaje y migración en el Ecuador. Bueno, creo que lo último que nos queda es conocer a breves rasgos lo que Ketty Wong nos comenta en su epílogo, ¿cuál música nacional? Entre signos de interrogación, y descubriremos, o más bien reafirmaremos, lo que ella ha venido tratando paulatinamente en cada una de sus hojas. ¿Qué canción viene a continuación? Hay algo más que nos han solicitado por aquí, Por Ti Llorando, junto a Los Indianos. Un abrazo para la señora María Espinel. Mi vida se fue contigo, te la llevaste. Dolor y triste llanto. llanto, solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para durarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para durarte no bastaría. Cuántas cosas vas dejando, todas ellas olvidando, que en un rincón de este mundo solitario, llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando. Mi alegría, ¿cómo ser feliz si te extraño, vida mía? Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Tenemos ya las 8 de la mañana con 50 minutos, 8 de la mañana con 50 minutos. Recuerden que ustedes tienen una cita aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, tenemos algunas actividades que se desarrollan tanto en Cayambe, en la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues tenemos al grupo Alquimia que se estará presentando desde Argentina, así como también lo hace en el Coliseo Carlos Brito Benavides en el Cantón Mejía, y aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Ternura del Quichua, al que le hacemos la cordial invitación para que venga con sus amigos, con sus amigas, con sus vecinos y con sus vecinas. Otra de las canciones que nos han solicitado y que la vamos a compartir con ustedes son Flores Negras en la voz de Julio Jaramillo, allá para el sector de Conocoto. Señora Medita, que siga disfrutando usted de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, tienen entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos, los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces cual los grietas de las montañas. Ellas son tus desvelos y tus rigores. Ellas son tus perfidias y tus desvíos. Son tus besos vibrantes y abrazadores en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en mis brazos te adormecía mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haberme acompañado. Esperamos que siempre estén conectados a los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que compartan con nosotros en cada uno de los programas. Les estaré esperando a las 12:30 también en Bitácora del Mediodía. Hoy nos acompañará Mario Cassioni, quien es un cineasta argentino. Recuerdan ustedes que hay aquí un gran ciclo de cine chileno en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, y precisamente hablamos sobre el éxito de estas películas y que usted todavía las puede venir a disfrutar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También sé que están en Flaxo Cine. Bueno, necesita, hay siempre cine, hay música, hay exposiciones también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por las que usted solamente tiene que dedicar un día, un determinado momento y darse cita hasta nuestra institución. Hay algunas canciones que nos han quedado pendientes, pero las estaremos buscando para compartirlas con ustedes el día de mañana en nuestro siguiente programa. Nos vamos a despedir ahora con música. Yo quiero agradecer también, antes de despedirme, a la señora Magdalena Viera. Ella es del sector de San Bartolo, quien el día de ayer había venido a dejarme regalando un CD de Las Costeñitas. Precisamente días anteriores había venido con unos discos para dejarlos donando aquí a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y encontré una de las canciones en este disco que decía Contestación a la... ya se me fue el título. Bueno, pero era una contestación a un pasillo ecuatoriano. Entonces dije, bueno, tengo que bajar esta música para compartirla, porque esos son temas que casi muy poco se los encuentra. Y al momento de bajar los discos, pues no están en 33 ni en 45 revoluciones por minuto, así que se nos quitó el gran sueño que teníamos de bajar ese tema musical para compartirlo con ustedes. Pero la señora, como escuchó que queríamos ese tema, vino a dejarme un CD de Las Costeñitas. Muchas gracias, señora, por compartir con nosotros, quizá quitarnos esos sueños, o más bien ayudarnos a realizar esos sueños que siempre estamos pendientes de cristalizarlos, que sin duda creemos que pueden ser también de alegría para ustedes escucharlos después de varias décadas. Muchas gracias entonces, mi estimada señora Magdalena Viera, desde el sector de San Bartolo, que nos visitó el día de ayer. Y precisamente una de las canciones que están en este CD es La Contestación a Despedida. Este es un pasillo junto a Las Costeñitas. Que sigan disfrutando y nos vemos más tarde. No me culpes, ni creas en mala suerte, ni pienses en la eterna despedida. Los hombres no le temen a la muerte, ni lloran en las playas de la vida. Boca.